La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Tenía que ser un lunes, un día de curro, una noche en la que no salen los habituales de la juerga, solo los insomnes, los profesionales del negocio y los barrenderos. Y los músicos, claro está. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Un lunes como tantos, en los que Pepe tocaba para dos borrachos y una loca, en cualquier garito, esas notas magníficas que salían de sus dedos, mientras los camareros atendían a sus chanchullos al teléfono. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. O cuando llenaba, en su primer día, una semana ansiada en el Café Central. Cualquier día era lunes para la música de Pepe. También tocaba los viernes, los sábados, en televisión, en la radio, para quien fuera, sin trabas ni peticiones, a veces incluso sin cobrar, cualquier género, estilo o cosa que alguien le pidiera. Incluso hacía figuraciones. Imaginaros a Pepe haciendo como que toca en una presentación con Paulina Rubio. Casi cómico, si no fuera por la cara de los músicos de Paulina, asombrados esa misma noche en el Rincón del Arte Nuevo, escuchando ensimismados a Pepe y a Javi, volar sobre las notas de paisajes inesperados. Siempre era lunes en la música de Pepe Torres, porque ese era su trabajo, su lucha diaria. Por eso, este lunes de julio, este 27, los locos de Pepe nos juntamos en el Teatro Lara. ¿Qué hacemos allí un lunes? Celebrar un nuevo disco de Pepe Torres, inacabado. 27 minutos de gran nueva música, con sus limitaciones, como él la dejó, sin una coma ni un punto más. Pero sobre todo, pasar una noche con él, no con su recuerdo, sino con su presencia. ¿Y quién éramos los locos? Esos que no podíamos evitar pararnos y contemplarle en un rincón del teatro, en una pantalla, tocando, feliz, en el estudio de Petrus, el día de su cumpleaños. Gente que le conocía de un par de años y estaba entusiasmado con los increíbles proyectos que bullían en su cabeza, como Paco Ortega, que logró hacer realidad alguno de ellos. Otros, como Jorge Pardo, compinche desde muy joven de tantas cosas con Pepe, con el que, sin embargo, no dejó grabada ni una sola nota. Músicos que traían sus canciones para él, como Abdón Alcaraz, Arturo Lledó o Miguel Morant, que cantó una del propio Pepe nunca estrenada hasta esa noche. Y claro está, las mujeres de Pepe, Carita Boronska, Helen de Quiroga, Isabel Montero, Alicia Araque, Esmeralda Grau, Susana Codeso, que se vaciaron en el concierto, alguna a gritos, más que cantando. Como era lunes, día de curro para los músicos, María Berasarte, Edith Salazar, Nalaya Brown, Débora Carter, Carmen Gabarre, José Luis Montón, estuvieron allí, en el aire, entre las notas que caían en ese museo viviente que es el Teatro Lara. Y como no, sus músicos, Valentín, Javi, JR, Toño de Miguel, Jato, y en el lugar más difícil esa noche, en el piano, Moisés Sánchez y Diego Ebeler, atrapando su espíritu entre los dedos. Admiradores, familia, amigos, éramos esa noche los insomnes, con una copa en la mano, brindando por él y por su música. Lo demás, las ideas, las emociones, las anécdotas, los recuerdos, las vivencias, incluso la música, están en este especial El Callejón del Hambre, dedicado al músico más hambriento que he conocido nunca, José Luis Torres. Y no es casualidad que hoy sea lunes. aquí rodeados de los sonidos anteriores a lo que es el concierto homenaje a Pepe Torres, uh-huh, en el Teatro Lara, organizado, imagino, por Paco Ortega. Bueno, está organizado por el programa que tenemos dentro de este verano en el Lara, Música entre Actos, que somos Eugenio Grumeta y yo y Paco Ortega. Ajá. Y ahora mismo estaba viendo en una pequeña pantalla que hay, bueno, pues en un rinconcito del teatro, tocar a Pepe Torres, como siempre, con la cabeza baja y enganchado a su piano. Yo tuve la suerte de ver a Pepe, prácticamente la última vez que le vi, fue en el Rincón del Arte Nuevo, con Javier Sánchez, piano y guitarra, fue una maravilla. Una maravilla, ¿no? Me gustaría saber cuál fue la primera vez que tú escuchaste a Pepe. Pues mira, la primera vez, que parezca mentira, fue no hace demasiado tiempo. Yo creo que hace como 2 años o así, que fui al Galileo a ver un concierto de unas artistas que quería fichar. Luego fiché y las hice el disco Las Melli, las dos mellizas cubanas. Y entonces estaba tocando en la banda de ellas. Y al salir, pues estuvimos charlando un ratito, me contó un poco sus proyectos. Y yo le ofrecí mi estudio de grabación para que fuese a grabar por allí, sin compromiso y para conocernos un poco más, y a partir de ahí pues iniciamos una relación espléndida que culminó un poco con la grabación de varios discos que hicimos en equipo y con la producción de este disco que presentamos esta noche, que se llama Inacabado, porque en el momento en el que murió pues estábamos justo en ese momento en el proceso de grabación y teníamos acabadas 5 obras, que son las únicas que contiene este disco. Esas 5 canciones que están en el disco, ¿están realmente acabadas? Porque totalmente. Algunas dan la sensación como que les faltara algo de producción, o no estuvieran terminadas, o eso era la idea de lo que quería hacer. Esa era la idea de lo que teníamos él y yo, lo estaba produciendo, y esas canciones estaban completamente acabadas. Sí, sí. Uh-huh. Estaban sin mezclar, pero estaban todos los elementos grabados y aprobados por ambos, y lo único que hemos hecho sin él ha sido mezclarlo. De hecho, yo he tenido multitud de ofertas de cariño hacia él, desinteresadas, sí, de acabar el resto de los temas que estaban todavía hilvanados solamente, uh-huh, de completarlo con colaboraciones de artistas que cantaron con él y no quise. Que son tantísimos. Que son muchísimos. Son y yo dije, eso es otro disco en su día. Uh-huh. Yo voy a publicar este disco exactamente como él lo dejó, que es un retrato de ese momento. Y yo creo que es lo que él quería que se publicara. ¿Tienes intención, aparte de este disco inacabado, que ya está ahí, ya está en el mercado, ya está presentado, ese otro proyecto de con otros músicos, o terminar, o homenajear, sí, a la música de Pepe? Sí, lo tenemos en marcha, lo va a capitanear Valentín Iturat, y ese será un disco en el que se tocarán canciones de Pepe interpretadas por mucha gente, pero donde ya no está Pepe. Ajá. Es un homenaje a Pepe desde fuera. Desde fuera, con y su propia música. Eso está en marcha y se hará, sí. Ajá. Les he prometido que lo voy a publicar y que saldrá en pescado. Pues nada, solamente me gustaría preguntarte, aparte de esto, No sé hasta qué punto de relación llegaste con Pepe, porque no fue mucho tiempo el que lo conociste. Bueno, como 2 años, pero fue muy profundo porque realmente él estaba encantado, porque hicimos un tándem muy bueno. De hecho, aparte de su disco, habíamos dejado acabados 2 discos preciosos, el de Carmen Gavardi al compás de Italia y también una obra de teatro que se llamaba... ¿cómo se llamaba esta obra? Un petit jeu sans consequence, un pequeño juego sin consecuencias, que se estrenó aquí en ópera. Y él estaba encantado porque por primera vez en su vida pues tenía alguien, un productor que le cuidaba, que, con el que discutir las ideas artísticas y que se ocupaba de que sus sueños fuesen realidad. Y eso nos hizo hablar mucho y hacernos buenos amigos. Es que Pepe era un músico muy bragado. Sí. Llevaba toda la vida tocando en cualquier sitio y de cualquier manera. De cualquier manera, sí. Y con quien fuera y lo que fuera. Era un todoterreno absoluto. Sí. Entonces la primera vez que él se sentía especialmente cuidado y en la que alguien había puesto la confianza en él, y entonces estaba feliz. Bueno, pues nosotros esperamos que esta noche sea una noche emocionante, uh-huh, y que, bueno, pues que todos esos proyectos se lleven a cabo y sigamos teniendo mucha música de Pepe Torres, que ojalá, nos encanta y queremos más. Ojalá. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, este es un momento para mí muy especial en el Callejón del Hambre. Estamos en el camerino del Teatro Lara, ni más ni menos que con Jorge Pardo, un pedazo músico con un pedazo nombre dentro de la música. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la introducción, pero sí, en efecto, pues, Pepe, ese tipo de persona sencilla y que daba importancia, yo creo que como buen artista, daba importancia a su obra, no a su persona. Yo creo que eso es... Y que eso es muy raro entre los músicos. Es muy raro entre los artistas y en este mundo que todo... Que tienes que usar el renombre para conseguir cosas y tal. Pues sí que es raro, sí. Pero él era... Yo creo que él era de esa manera. ¿Tú crees que por eso le costó tanto que le reconocieran como músico más allá de como acompañante? Que era un gran acompañante y estaba muy reconocido como acompañante. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que me reconozco bastante en su personalidad también, porque yo creo que se trabaja mejor a la sombra. Ajá. Más mejor que con las luces de neón y los focos encendidos, ¿no? Y el tener esa parte de ti que es tu música y estar en el poder desarrollarla y estudiarla y gozarla en la sombra para luego, por supuesto, sacarla a la luz. Pero obviamente, ya sabes también es un tópico, ¿no? Pero es verdad que en este país a los artistas pues no se les trata demasiado bien, ¿no? No, en ese sentido. Luego, por otro lado, que no sirva, de que no sea como una queja, ¿no? Porque cada uno también escoge lo que hace. Sí. Tampoco a nadie te pone una pistola, venga, tú eres artista, venga, ¿no? ¿Vas a tocar esto? En efecto, tú escoges ser de esa manera y además hacer la música de esa manera y lógicamente pues tiene también algunos inconvenientes. Pero era muy curioso porque durante muchos años Pepe estuvo acompañando a gente y siempre tenía una parte de su música. Hay una anécdota muy curiosa, no sé si la conoces. Hizo una canción que se llamaba For Digigetter, que era una especie de coña, tipo swing, y el hombre lo grabó en los intermedios de la grabación de otro disco. Y con el mismo set con el que grababa, decía, ay, iros a tomar algo, pero vamos, 5 minutos, vamos a ir el ritmo. Ponte ahí, tal, no sé qué, vamos a poner este ritmo, mira, tal, tal, entra aquí. Y en esos intermedios el tío hizo su For Digigetter, que era como su obra, ¿no? Ya entonces era como, no podía soportarlo, tenía que sacar lo que tenía ahí, ¿no? Me suena esa historia, también, insisto, es que me identifico mucho personalmente con él. Yo conocí a José, pues, éramos los dos adolescentes. Ajá. O sea, que fíjate lo que wow. Estoy hablando. Él recién llegado a Madrid y vivía por Usera, donde ha vivido siempre. Y yo por de chaval y nos juntábamos, nos conocimos pues en algún garito se llamaba Raíces, me parece. Tocando. Y a pesar de que, fíjate, no tenemos nada grabado juntos. Es verdad. Y sin embargo, yo con Pepe es que he participado de casi todas sus cosas, participado, quiero decir, ajenamente, pero participado de todas sus movidas. Conozco bien a Pepe. Y bien su música, sí, claro que sí, le he escuchado en cantidad de facetas diferentes desde aquella época a los arreglos que tú dices para otra gente, cosas que... Y bueno, siempre me gusta mucho de Pepe, siempre el sentido del ritmo brutal que tenía, buenísimo el sentido del ritmo, que es una de las cosas que se pasa más por alto en los estudios, digamos, ortodoxos, y que reconoces automáticamente cuando alguien intuitivamente lo tiene, ¿no? Y Pepe, no sé por qué, parecía que había nacido en el seno de una familia africana o algo, sí. pero Pepe tenía eso natural. Tantos años que os conocisteis, tantas cosas que compartisteis, tantas músicas que habéis hecho juntos sin grabarlas, ¿no? Nunca hayáis hecho nada... Bueno, te voy a contar una anécdota, que es más que una anécdota, eso es un... Bueno, tenemos algo grabado. ¿Ah? Algo grabado que ha sido destruido. No me digas. Sí. Hicimos una sesión con Jato, Valentín, sí. Y él y yo a cuarteto, de un tema que tenía él, que publicó en su último disco. El paisaje de Sigue, exacto, se llamaba Dos Hermanos. Hermanos. Ese tema lo grabamos con este cuarteto en una sesión en la SGAE, en el edificio de la SGAE, en el antiguo. Tenía un estudio en el Salón Manuel de Falla y me lo ofrecieron un par de días y yo le llamé a Pepe. Digo, Pepe, me han ofrecido un par de días ahí en el estudio, este, mira, te mira tú otro yo, joder, y no grabamos algo más. Claro, hace como 5 años, quizás, o 6. Ah, pues de puta madre, tal y cual, total, que nos movilizamos tal y cual, y se grabó. Se grabó, pero la sesión no funcionó demasiado bien. A sus ojos. Yo era crítico con él porque a sus ojos él, no sé qué, este no está muy bien, grabó 4 o 5 tomas y tal, esta no me gusta por esto, esta no me gusta por lo otro. Él era muy crítico, muy crítico consigo mismo y muy exigente, ¿no? Sí. Y yo le decía, joder, macho, yo veía ahí unas cosas que digo, macho, estoy escuchando, eso está aquí, y tal y cual. Y bueno, el caso es que la cosa quedó ahí. Cuando volví a retomar las cintas para decir, pues, esa grabación, al cabo de un año, esa grabación está ahí. Pues está bien, y fui a coger, pues lo habían borrado. Oh, qué pena. Lo habían borrado, más. Qué pena. Y era una sesión muy buena. Yo ahí estaba con Pepe ahí, estaba que te caga. Qué pena. Pero bueno, ahí queda. En el imaginario, cómo hubiera sonado Hugo Arte. Pepe Torres con Jorge Pardo. Sí. Magnífico. Bueno, esta noche vas a tocar. Sí. ¿Qué vas a tocar? ¿Qué es lo que vas a tocar? Pues voy a tocar Pasajes Inesperados y el tanguillo este, no sé cómo se llama, Sur o... Aires del Sur. Aires del Sur, exacto. Ajá. Y voy a hacer esas dos intervenciones. Bueno, agradezco a Valentín que me haya invitado. En fin, sin palabras. Además, me decías esta anécdota de lo de Pepe, de que no te daba una entrevista. Año y medio estuve detrás de él. Y es que, joder, él me decía, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, pero luego se sentaba contigo y hablaba de y se ponía a hablar contigo de cualquier cosa. Sí, sí. Pero bueno, en eso más es que bueno, toda la gente que se reunía aquí en torno a su figura, a su persona, ¿no? A su calor, más es porque llevamos el calor de su personalidad dentro. Sí. Y era muy generoso. Es una cosa muy sorprendente. Toda la gente que se ha sentado aquí esta noche, esta tarde, a hablar de Pepe Torres, habla de su música, pero habla mucho más de su generosidad, de lo que era él, que de lo que era su música. Es que es un tipo generoso, natural, no generoso natural. Pues nada, muchas gracias. Venga. Encantado. A ti. Voy a tocar una taranta que me enseñó otro grande desaparecido tempranamente, Camarón. Seguramente estará en olor por allá mismo. Thank you. Thank you.

el programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Vale. En el callejón del hambre comemos de todo. Señorita López. Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buena ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la Cervé era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, la Cervé. Pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad... No sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Hola. No voy a cantar. Solo quería compartir algunas cosas con vosotros, pensamientos sobre Pepe y mi amistad con él. Justo antes estuve hablando con la hermana de Pepe y es la primera vez que la he visto después de... Y bueno, me emociono porque... Nunca llegué a presentar a mi hija a Pepe, ¿no? Y él estuvo casi todo mi embarazo. Estuvimos tocando por ahí. Así que mi hija conoce a Pepe a través del vientre. Pero bueno, escribí una carta unos meses después de que se fue y me gustaría leerlo. Hasta ahora no he podido escribir nada porque no he podido aceptar que cuando vuelva por Madrid no vas a estar. Me resulta tan difícil entenderlo. He pasado un tiempo de no dormir casi nada y mi niña muy agitada, llorando mucho. Dicen que los bebés lo sienten todo. Y supongo que ella ha sentido mi tristeza y hueco interior desde que me llegaron las noticias. Intento pensar en positivo, en todo lo bueno que me diste y compartí contigo. Pero la pérdida es grande y difícil de aceptar y entender. Formaste parte de mis últimos años de trayecto musical en España y cuando quería grabar mi disco, mi último disco, siempre era con la idea de grabar en directo con los músicos quienes llevaban tiempo tocando conmigo. El primero tú. Fuiste tú quien me presentó a Paco Ortega, con quien llegamos a grabar y sacar el disco. Además de componer temas juntos y algunos arreglos, se quedó tu magia y tu energía grabado para siempre. Lo difícil ahora es saber que ya no vuelves al escenario para radiar esa única energía. ese talento, fuerza vital, honestidad y sentido de humor que te hacía tan especial. Aparte de haber sido mi mano derecha, musicalmente hablando, también fuiste uno de mis mejores amigos. Me acuerdo de todas las charlas que hemos tenido durante los viajes. Siempre tuvimos muchas conversaciones y fueron muy sinceros. Nos contábamos cosas íntimas de la vida, de la infancia, el arte y la música. Y tuvimos muchísimas cosas en común. Tú eras Tauro, como yo. 3 días de diferencia y 2 años. Y el mismo horóscopo chino también. Y siempre me llamabas hermana o prima. Entre muchas otras cosas, los dos jugábamos también el fútbol de pequeños. Me hubiera gustado que conocieras a mi hija. Es una gran pena, pero puedes estar seguro que ella te conoce bien a ti. Pepe, siempre tendrás mi amor, mi amistad y mi admiración. Y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias.